soltera. De los parties no se quedan afuera. Estrenando cartera, salen a romper carretera. Cuando llega la compa se terminó. Venía sola pero cuenta por lo que está dura. Me gusta todo en la disco revuelto los dedos. Suelta, todo eso lo vio. Bailando, todo se te vio. Suelta, y ahora dímelo. Que el party se encendió. Inside, kill them with the know. Just make a boy new way in a blow. Inside, kill them with the know. Nobody ain't got no secret for your mama. Y deja el drama. Yo lo que quiero es saber si como tú ves una diabla mala. Déjate, no te hagas. Vamos a meterle de mou. Suelta, todo eso lo vio. Bailando, todo se te vio. Suelta, y ahora dímelo. Que el party se encendió. Inside, kill them with the know. Just make a boy new way in the blow. Inside, kill them with the know. Nobody ain't got no secret for your mouth. Vine aquí para vacilarme el dembow. Suelta cuando la luz se apagó. Me dice que sí, pero siempre le digo que no. Si quieres tu puesto, gánalo. Bailándolo así, bien pegadito. En la oscuridad, con los ojos bien chiquitos. Hasta abajo, flow meneadito. Y nos tomamos otra ronda de mojito. Bailar sabe que no necesito. Solita conmigo el party se prendió. No quiero nada, no quiero reclamo. Sigo sola bailando. Sexy ladies on the floor. I need all the independent ladies on the floor. I need all the good-looking ladies on the floor. Let's start. En el año 2020, cuando la pandemia evitó que el público pudiera asistir a eventos masivos, Euphoria revolucionó a la industria de la música, subiendo a Bad Bunny arriba de un camión en movimiento por las calles de New York. Ahora ViX te trae la oportunidad de revivir este evento sin precedentes y conocer cómo se logró producir el especial de Euphoria con Bad Bunny. Revive la emoción del especial de Euphoria con Bad Bunny, que energizó a Nueva York en plena pandemia. Exclusivo en ViX. Continuamos esta mañana por San Rafael, donde hay lentitud por el 101 norte a la altura de Central San Rafael. Si estás conduciendo por el puente Bay Bridge, tráfico normal esta mañana a la altura de las casetas de cobro. Y para ti que vas conduciendo por Morgan Hill, un accidente sobre el 101 sur a la altura de Cochrane Road. Te informo Liz Alvarado. Buenos días. Este reporte es patrocinado por Taco Bell. Taco Bell es el lugar para desayunar. ¿Por qué? Porque hay un nuevo Bell Breakfast Box. Este incluye una breakfast quesadilla, Cinnabon Delights, un hash brown y hasta un café. Obtén hoy tu Bell Breakfast Box en una ubicación Taco Bell participante cercana. Todas las mañanas nos gustaría tener algo extra, como una hora extra de sueño o un carril extra en el camino al trabajo. Y ahora puedes conseguir ese algo extra en el drive-thru de McDonald's. Porque al ordenar un Sausage McMuffin con sabrosa salchicha, un picosito Sausage Burrito con huevo revuelto o crujientes hash browns, te puedes llevar otro de ellos por solo $1 más. Ba-da-ba-ba-ba. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Válido para artículos de igual o menor valor. Uber, DoorDash, Lyft, Instacart. Si tú eres conductor y estás en busca de un auto para trabajar, San José Amigos te puede aprobar. Si tú eres nuevo en el país, estás aprobado. Si no tienes número de seguro, estás aprobado. Con $2,500 de enganche, estás aprobado. Te ofrecemos los mejores autos, como nuevos, cuatro cilindros, eléctricos, híbridos y bajo millaje. Aquí en San José Amigos Auto Sales te aprobamos. Aceptamos identificaciones de tu país. Si trabajas en la cocina, limpiando casas, cuidando niños o te pagan en efectivo, estás aprobada. Mariana la Mexicana te aprueba. Ven directamente al 3190 Stevens Creek Boulevard. 3190 Stevens Creek Boulevard. Y si tú estás rentando un carro, no rentes más. Ven directamente al 3190 Stevens Creek Boulevard, la casa de los latinos. ¿Quieres ser parte de una organización enfocada en los empleados y obsesionada con el cliente? Avis Budget Group ahora está contratando para múltiples puestos. Forme parte de nuestro equipo de aeropuerto que se encarga de todo, desde mantener nuestros autos limpios y en buen estado, hasta asegurarse de que nuestros clientes encuentren el vehículo y las opciones adecuadas para sus necesidades y todo lo demás. Ahora ofrece bono de retención de hasta $2,000. Solicite hoy en www.avisbudgetgroup.jobs. Saber la causa por la que se encendió la lucecita de tu motor te puede ahorrar tiempo y dinero a la larga. El servicio gratuito de Fix Finder de AutoZone te ayuda a diagnosticar el posible problema y analiza la información específica de tu vehículo, código y millaje para proveerte una solución verificada por más de 5.5 millones de técnicos automotrices certificados. Los problemas más comunes asociados con la luz del motor son la reducción del millaje por galón y por lo general requieren una simple reparación que cualquiera puede hacer. Así es que si necesitas un taller, AutoZone te puede recomendar algunos de los mejores. Get in the zone con AutoZone. Get in zone, AutoZone. Bienvenido a AutoZone. Luces en tu tablero, nosotros te podemos ayudar. Nuestro servicio Fix Finder es completamente gratis. Puede leer luces como Check Engine, luz de ABS y luz de servicio. Además, te da posibles soluciones verificadas por técnicos profesionales. Incluso te enviamos un informe detallado por email para que lo tengas cuando más lo necesites. Fix Finder, el informe gratuito más completo con soluciones de técnicos profesionales. Get in zone, AutoZone. Más detalles en AutoZone.com. ¿Te has puesto a pensar lo importante que son tus pies? Son literalmente el pilar de tu cuerpo, y si no los cuidas podrías tener problemas. Por eso uso los nuevos zapatos Arch Fit de Skechers. Skechers junto con doctores crearon un zapato que ofrece soporte completo todo el día. Usaron 20 años de información para diseñar una plantilla certificada por podólogos que distribuye la presión a lo largo del arco ofreciendo una increíble estabilidad. Además, Skechers Arch Fit ofrece una increíble comodidad. De hecho, estos podrían ser los Skechers más cómodos que he usado en mi vida. Ya sea que esté caminando o de pie, se sienten como estar en las nubes. Solo pruébatelos y sentirás la diferencia de inmediato. Así que si te importa cuidarte los pies como lo hago yo, pruébate los Skechers Arch Fit. Son certificados por doctores, cómodos y lucen fantástico. Porque cuando se trata de cuidar mi cuerpo, sé que Skechers está conmigo y con mis pies. Obtén el soporte que necesitas con el nuevo Arch Fit de Skechers en una tienda Skechers cercana, en Skechers.com o donde vendan zapatos con estilo. Imagínate un lugar donde contratar fuera tan fácil como un clic. La bolsa de empleos hispana más grande del país está aquí, Univision Trabajos. Disponible en español e inglés. Entra ya a la página web univision.com/empleador. Buenos días en el área de la Bahía. Te acompaña la meteoróloga Karuska Matos en este martes con condiciones mayormente tranquilas sobre nuestra área, un poquito caluroso con 72 grados de temperatura máxima, pero abundante brillo solar. También tendremos periodos ventosos. Este verano ve más lejos que nunca en un Toyota Hybrid totalmente nuevo, con increíbles MPGs para ayudarte a llegar a tu destino de la manera más eficiente posible. Ahorra en grande en el surtidor todo el verano. Toyota, vayamos juntos. Vuelven los más feroces retadores y las pruebas más asombrosas y épicas. Reto 4 Elementos, nueva temporada, esta noche a las 8, por Unimás. Llévate la música de Latino Mix contigo. Euphoria App, descárgala hoy, es gratis. Euphoria App. I'll be on the drums. Mami, tú solo escribes y ponte chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes.

vas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Tal vez te da dinero y tiene poderío, pero no te llena tu corazón, sigue vacío. Pero conmigo rompe la carretera, bandoleras en tu vida y algo que no sirve, sácalo pa' afuera. A ti nadie te frena, la super guerrera. Yo sé que tú eres una fiera, dale, sácalo pa' afuera. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Solo con un beso, yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Buenos días, para ti que vas conduciendo esta mañana por el puente de San Mateo. Hay un vehículo con desperfectos mecánicos afectando la carretera 92 en dirección a vuestra altura de la parte más inclinada. Para ti que conduces por Oakland, lentitud sobre el 880, dirección sur a la altura de la calle Embarcadero. Y si vas a cruzar el puente, confluye normal esta mañana. Si vas a utilizar el sistema BART, todos los trenes están a tiempo. Te informó Liz Alvarado. Este reporte es patrocinado por Taco Bell. Taco Bell es el lugar para desayunar. ¿Por qué? Porque hay un nuevo Bell Breakfast Box. Este incluye una breakfast quesadilla, Cinnabon Delights, un hash brown y hasta un café. Obtén hoy tu Bell Breakfast Box en una ubicación Taco Bell participante cercana. Finding great candidates to hire can be like, well, trying to find a needle in a haystack. Sure, you can post your job to some job board, but then all you can do is hope the right person comes along, which is why you should try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/free. ZipRecruiter doesn't depend on candidates finding you. Its powerful technology identifies people with the right experience and actively invites them to apply to your job. You get qualified candidates fast. So while other companies might deliver a lot of hay, ZipRecruiter finds you what you're looking for. The needle in the haystack. 4 out of 5 employers who post a job on ZipRecruiter get a quality candidate through the site within the first day. ZipRecruiter, the smartest way to hire. And right now, you can try ZipRecruiter for free. That's right, free. Just go to this exclusive web address, ZipRecruiter.com/free. That's ZipRecruiter.com/free. ZipRecruiter.com/free. Live Nation presenta Café con Leche. Café con Leche. Con Grupo Niche. Grupo Niche. Jerry Rivera. Jerry Rivera. La India. La India. Los hermanos Rosario. Oro Sólido. Oro Sólido. Sonora Dinamita y más. Sábado 16 de julio en el Shoreline Amphitheater. Boletos ya a la venta por Ticketmaster.com. Café con Leche. Mamita, tú quieres. Live Nation presents El Puro Party con Joel y Randy. Neo García. La Gabi, Guavi, September 4th at Shoreline Amphitheater. Tickets on sale now and Ticketmaster.com. Uber, DoorDash, Lyft, Instacart. Eres un conductor y estás en busca de un auto para trabajar. San José Amigos te puede aprobar. Si eres nuevo en el país, estás aprobado. Si no tienes número de seguro, estás aprobado. Con $2,500 de enganche, estás aprobado. Tenemos autos de 4 cilindros, eléctricos, híbridos y con bajo millaje. Te ofrecemos garantías extendidas. San José Amigos, Auto Sales. San José Amigos, Auto Sales. ¿Quieres ser parte de una organización enfocada en los empleados y obsesionada con el cliente? Avis Budget Group ahora está contratando para múltiples puestos. Forme parte de nuestro equipo de aeropuerto que se encarga de todo. Desde mantener nuestros autos limpios y en buen estado, hasta asegurarse de que nuestros clientes encuentren el vehículo y las opciones adecuadas para sus necesidades y todo lo demás. Ahora ofrece bono de retención de hasta $2,000. Solicite hoy en www.avisbudgetgroup.jobs. En Lowe's, cada pro es un MVP. Sin importar tu profesión o el tamaño de tu negocio, obtén ganancias por tus compras, ofertas exclusivas y recompensas cuando compras pintura. Inscríbete al programa de recompensas y sociedad MVPs para pros de Lowe's. Requiere compra mínima, recompensas en pintura y ganancias en compras otorgadas en tarjetas de regalo electrónicas de Lowe's. Aplican exclusiones, restricciones y más términos. Válido hasta el 12/31/22. Visita lowes.com/L/pro-loyalty-terms. Sujeto a cambio solo en Estados Unidos. Se acerca el verano y tu closet lo sabe. Kohl's tiene todo para que todos en tu familia estén cómodos y a la moda toda la temporada. Encuentra vestidos de todos colores y con estampados únicos para diferentes ocasiones. Para los que siempre están activos, Kohl's tiene las mejores marcas como Nike, Adidas y Flex. Y para los niños, en esta temporada de diversión bajo el sol, encuentra trajes de baño, vestidos, sandalias, camisetas y mucho más. No olvides que puedes recoger tu pedido rápido y gratis en la tienda. Sácale provecho a tu verano con Kohl's. Compra ahora en Kohl's y Kohl's.com. O'Reilly. Prepara tu vehículo para este verano y ahorra con O'Reilly Auto Parts. Compra una batería seleccionada Superstar y recibe hasta $15 por correo en una tarjeta de regalo O'Reilly. Elige las baterías Superstar por su potencia, rendimiento y confiabilidad. De venta exclusiva en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Calling all dinosaur fans, Jurassic World Dominion is here. Head to Walmart now for exclusive finds you can really sink your claws into before the movie stomps into theaters. Score battling dinosaur toys, clothes, bedding, collectibles, and much more from top brands like Funko, Mattel, and Lego. Get ready to roar. Only at Walmart. Vuelven los más feroces retadores y las pruebas más asombrosas y épicas. Vuelven Montserrat Oliver como host. Nada es más fuerte que el deseo de ganar. Y Adrián Dimonte ahora como co-host. Los elementos son aire, fuego, tierra, agua y tú. Vuelve la gran batalla. Quien controle los cuatro elementos controlará el reto. Vuelve Reto Cuatro Elementos, Naturaleza Extrema, nueva temporada. Esta noche a las 8 por Unimás. Latino Mix 105.7 100.7. Dime por qué le tiras piedras a la luna. Tan ilógico como extraerme de tu piel. Después de Dios, soy tu todo, mujer. ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final. Recuerda. de una vez ese cuerpo. Pa'l que volví, pa'l ti, pasártelo bien rico como te gusta a ti. Pa' sentirte te la saco como lo hace Tati. Te montaste en la jipeta y no tenía pa' ti. Porque volví, mami, por ti. Lo haces con él, pero pensando en mí. Inconforme con ese infeliz. Hey, you end up with me. Yo sé que al final a mí no.